Música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, hay mucha música por delante. El special guest en el último bloque a cargo de Apple Night. En el tercero tendremos el Classic Time. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando ahora para abrir el segundo bloque es Fabricio Pecani, el brasilero, junto a Juliano Machado haciendo Hey Girl. We'll be right back. donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. music, but I like it. Music, but I like it. Sonaba Bután junto a Rico Forinzo. Esto salió para el sello Little Helper 337. Donde estés, estás en Metro. Ahora sí, lo que llega es el argentino que editó para el sello Lulu Players. Él es Nico Leonelli. Suena con Girl Dripping. Años. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com